10:32. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo número 19, y vamos a hablar del apartado 1. El capítulo 19, se titula La consecución de la paz. Y el apartado del día se titula La curación y la fe. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, lo primero que nos dice en este apartado de la curación y la fe es lo siguiente. Dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. La consecución de esta es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Mas dijimos también que es imposible alcanzar la paz sin tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo, se lleva a la verdad mediante la fe. Esta fe abarca a todo aquel que está involucrado en la situación, pues solo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo. Y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de lo contrario, ello implicaría que tu fe es ilimitada y que tu dedicación no es total. Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y este se cura porque tú tuviste fe en él al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Ves por consiguiente que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y bueno, les leí más del primer apartado. ¿Cómo se sienten ahorita en estos momentos? ¿Se sienten tranquilos? ¿Se sienten en paz? ¿Se sienten agradecidos con lo que están viviendo? ¿O todo lo contrario? Si no nos estamos sintiendo, no sentimos la gratitud por la vida, porque estamos aquí en estos momentos, entonces hay algo en nuestra mente que nos está desviando de este milagro, ¿no? El milagro de la vida, el milagro de existir. Nosotros pensamos que, porque es mi derecho existir, entonces, pues eso no es un milagro. Claro que es un milagro. En el momento en que nosotros ya dejemos este cuerpo físico, pues nos daremos cuenta, ¿no?, de que ya no podemos hacer nada con el cuerpo. Sin embargo, ahorita que estamos en este cuerpo, pues lo debemos utilizar como el medio de comunicación que nos ha enseñado el libro, para que lo pongamos en práctica. ¿Cómo ponemos en práctica? ¿Cómo usamos al cuerpo como un medio de comunicación para poder expresar realmente el amor, para poder compartirlo con los demás, para poder dar palabras pues que llenen de paz y no que llenen de angustia o que llenen de odio o de terror? Para eso estamos aquí. No estamos para sufrir, no estamos para agredir, no estamos para dañar a nadie, para culparnos ni culpar a nadie. Estamos aquí en la vida para vivir. Y cada paso que nosotros damos es un aprendizaje. Tal vez no lo veamos así. Tal vez pensamos que aprendemos cuando estamos en la escuela, o aprendemos cuando somos pequeños, o cuando estamos tomando un curso, etcétera, etcétera, ¿no? O clases, o qué sé yo. O cuando estás empezando algún nuevo proyecto, un nuevo trabajo, y dices, aquí estoy aprendiendo. Realmente nuestro aprender no se trata en lo externo, Se trata en reconocer de que lo que necesitamos aprender, entre comillas, ya lo tenemos, ya lo conocemos, ya sabemos que está aquí, que está aquí para nosotros, para ayudarnos, para aportar. Si no estamos en paz, si nos estamos quejando de nuestra vida, hay que tener pues un poquito de criterio para darnos cuenta, a ver, qué pensamientos he estado trayendo y he estado acumulando y he estado guardando en mi mente. Si nos enojamos con frecuencia y nos enojamos por cualquier cosa insignificante, ojo ahí, porque eso es un indicador de que realmente estamos en la locura más que en la cordura. Y ya sabemos lo que pasa cuando nos quedamos en la locura. Yo creo que nadie quiere perder totalmente la manera de reaccionar, ¿no? O sea, nadie quiere perderse en el limbo. Cuando uno brinca totalmente esa línea de la locura y ya permanece ahí, ya no puede regresar a la cordura. Ya no podemos, obviamente, interactuar, ya no podemos pensar como pensábamos. Ya es cuando la gente, pues, se perdió totalmente en sus pensamientos. En el libro de Una Nueva Era de Eckhart Tolle, habla al principio, bueno, en el primer capítulo creo, que él va hacia la universidad, bueno, hacia una biblioteca de una universidad, y ve a una muchacha que se sube también al camión donde él se sube. Bueno, la historia es lo que dice, ¿no? Y la chava va hablando en voz alta, o sea, con su mente, y se va diciendo, y se baja también al mismo lugar, se da cuenta que entró a la misma biblioteca de esa universidad, aunque ella iba adelante. Y no paraba su conversación, y lo iba gritando, y estaba enojada y decepcionada, y decía, pero mira, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me engañas? Cosas así, ¿no? Y entonces, lo que dice en el libro es que esta persona decía, va con su mente y puedes decir que probablemente esté loca o que esté mal de la cabeza, ¿no? Pero pues no es muy diferente a uno, dice, porque pues así estamos también con nuestros pensamientos. Cuando nosotros estamos recordando o estamos pensando o estamos planeando, ahí están nuestros pensamientos, tal vez no los estamos hablando, pero ¿qué tal si le ponemos la voz a esos pensamientos? Va a pasar lo mismo que esta muchacha. Entonces, esos pensamientos obviamente vienen de nuestro ego, de nuestra locura, de darnos cuenta de que no nos estamos dando cuenta que estamos aquí. No estamos presentes, estamos inmersos en esos pensamientos. No necesitamos estar hablando todo lo que estamos pensando para darnos cuenta de ello. Si nuestra mente no está quieta, si nuestros pensamientos están ahí preocupándonos, regresando al mismo punto como un círculo vicioso de problemas, entonces no estamos muy alejados de la locura. Entonces no nos creamos superiores a nadie. De hecho, cuando vemos, hay mucha gente que podemos ver en las calles que les pasa lo mismo que decía este libro, que van hablando solo y dices, ah, mira, está mal de la cabeza. No está mal de la cabeza, está en la locura de sus pensamientos, pero ellos no son esos pensamientos. Detrás de todo ese envoltorio que le llamamos cuerpo, está su ser, y su ser está impecable, y tu ser también, y el mío también. Pero si yo me creo más que mi ser y me importa más mi mente y lo que yo piensa y lo que piensan los demás y mis planes y lo que yo hice y lo que pienso hacer, entonces también estoy igual, estoy perdida en mi mente, en mis pensamientos. Cuando una persona quiere meditar y quiere detener esa mente porque tal vez ya lo tiene o ya la tiene cansada, ¿no? Físicamente, decir, es que ya no puedo con esto, estos problemas me están consumiendo, esto, ¿no? Cuando estamos con eso, pues uno quiere apagar esa mente y dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para meditar? O sea, ¿la meditación me va a ayudar? La meditación sí ayuda. Pero si piensas que vas a hacer la meditación para callar algo, no te va a funcionar, porque así no es como funciona. La meditación es darte cuenta que estás presente en el instante, y si tú te das cuenta de que lo que hay en este instante no tiene nada que ver con esos pensamientos, los pensamientos desaparecerán. Entonces, no necesitamos acallar nuestra mente, porque te puedes estresar probablemente si tu mente no se calma, ¿no? Y si te pones peor. Observa esos pensamientos. Es una forma de meditar. Obsérvalos, de dónde vienen, por qué estás pensando eso, por qué te preocupas por eso, por qué quieres eso que no tienes, o por qué no quieres eso que tienes. ¿Por qué estamos en constante conflicto con lo que creemos ser o con lo que creemos tener o con lo que no somos, ¿no? Estamos insatisfechos en la vida, ¿por qué? Porque estamos siguiendo al ego, porque ese es nuestro guía, porque ese es nuestro maestro, no hay otra. Si no me gusta lo que vivo, lo que yo siento, lo que yo tengo, lo que yo padezco, lo que no tengo, es porque estoy siguiendo un mal maestro. Y por ende, es obvio que no sintamos fe. Se pierde la fe. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones. Y la fe, cuando tú vives con la fe, y no es tanto religioso, es como decir, ok, creo en que lo que estoy viviendo es lo que tengo que vivir y no lo voy a rechazar. Porque sé que es algo que me toca a mí. Entonces, es ahí donde se manifiesta la fe. ¿Por qué? Porque la fe es totalmente a la verdad, no a las ilusiones. La falta de fe es porque nos dedicamos a vivir a través de ilusiones. Y tampoco la vivimos de forma parcial, de decir, a veces tengo fe y a veces no. No, es uno o es el otro. No pueden coexistir, ya sabemos. El ego y el amor no pueden coexistir. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. El miedo y la paz no pueden coexistir. No pueden estar al mismo tiempo. Ni puede haber un término medio. Mentira eso. Entonces, o te vas por uno o te vas con el otro. Pero sé claro y sé consciente de quién estás siguiendo, a quién estás escuchando, por qué quieres seguir escuchando al ego si te hace sufrir, porque tal vez te gusta sufrir. Nos ha dicho este libro que no hay dificultad o no hay grados de dificultad en los milagros. Sin embargo, si nosotros estamos añorando algo, es porque pensamos que el milagro no se ha cumplido. Y porque pensamos que tal vez este milagro es demasiado grande lo que necesito para obtenerlo, por eso no lo tengo. Entonces, no, eso es falta de fe, eso es falta, pues sí, no hay de otra, falta de fe. Y si hay falta de fe, pues es vivir en la ilusión, ¿no? ¿Te imaginas que tu mente estuviera quieta todo el tiempo? Que para todo problema, entre comillas, que se llegara a presentar, te dijera, hey, no te preocupes, no es un problema, ya verás, no hay ningún problema en tu vida, todo está resuelto, yo me encargo de esto. ¿Te imaginas que para cada problema, vuelvo a repetirlo, entre comillas, que tú tengas, viniera esa vocecita y te dijera eso? Pues estarías, ok, ya está resuelto, entonces no me tengo que preocupar. No. Una persona consciente se da cuenta de esto, que no hay ningún problema en tu vida. Las situaciones que vivimos, hay que vivirlas. Y si nosotros lo rechazamos, obviamente va a venir esa carga y vamos a pensar que tenemos problemas. Y que está bien sufrir, y que está bien sentir culpa, y que está bien pues que no me perdonen, o que yo no perdone porque no se lo merecen, o porque no me lo merezco. Está bien decir de que hay gente mala, pero también hay gente buena. O sea, todas estas ideas que nosotros tenemos son hermanas del ego, son hijas del ego, son sus súbditas, ¿no? Y por ende, si nosotros los tenemos, pues somos aliados del ego. Nos dice el libro, si solo comprendieses cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad, no comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado. Pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados. Pues al negar la fe, ves lo que no es digno de ella. Y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. Tener fe, escuchen, es sanar. Es la señal de que has aceptado la expiación y por consiguiente de que deseas compartirla. Mediante la fe ofreces el regalo de la liberación del pasado que recibiste. No te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora. Eliges libremente pasar por alto sus errores al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y veros a los dos como uno solo. Y en esa unidad que contemplas, tu fe está plenamente justificada. La falta de fe nunca está justificada. La fe, en cambio, siempre lo está. Les leí todo este párrafo porque es como nuestro espíritu, obviamente, hablándonos, diciéndonos lo que dije ahorita, ¿no? De que, a ver, no te preocupes, ¿qué problema tienes? No, ya está resuelto, no hay ningún problema, ¿no? Es como liberarnos de todo aquello que realmente no necesitamos y que nos está afectando. La fe es lo opuesto al miedo. Si yo tengo miedo de la vida, de lo que estoy sintiendo, de lo que me estoy imaginando, entonces no vivo en la fe. La fe forma parte del amor, tal como el miedo forma parte del ataque. Entonces, cada persona que veas ahorita en tu vida, o cada ser viviente o inerte, inclúyelo. Inclúyelo en este instante santo, porque es la única manera en cómo nosotros podemos experimentar la fe, el amor, la totalidad, la unicidad en la que todos nos encontramos. Recordemos que la fe es el regalo de Dios para los que somos creyentes o para los que no. Es el regalo de la vida, de la energía divina, de la luz. Y a través de aquel que Él te ha dado, pues ahí está la fe. La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente. ¿Dónde están todos nuestros problemas? En la mente. De hecho, hay muchos estudios que nos dicen que todas nuestras enfermedades son causadas por nuestros pensamientos. Cada emoción que nosotros tenemos la estamos fabricando a través de nuestros pensamientos. La estamos sintiendo por la fabricación de nuestros pensamientos. Y no lo queremos aceptar. La mente es muy poderosa. Y la mente, pues realmente viene del ego. En el presente no hay pensamientos. Hay contemplación, hay vivencia, hay experiencia de instante. Estoy teniendo esta experiencia de vida, ¿no? No la estoy juzgando ni la estoy analizando, la vivo. Es aquí, en el instante santo, donde tú y tu hermano se encuentran ante el altar que Dios ha puesto para sí mismo y para vosotros. Vamos a dejar a un lado la falta de fe. Tal vez no comprendas todo esto que nos dice. Tal vez eres nueva, eres nuevo en el curso de milagros. No te preocupes. El solo hecho de que te des cuenta de que cualquier cosa que tú ahorita estás pensando o te está preocupando o te está molestando, o te está doliendo, es una ilusión, te va a abrir el camino, ¿no? Para darte cuenta de que hay algo más en tu vida que tú puedes experimentar, que tú puedes vivir, y no solamente el sufrimiento y no solamente el dolor. Entonces, a través de los mensajes de amor, vamos a mantenernos despiertos, conscientes. Si pueden sonreír, sonrían. Están vivos, están existiendo y no tienen que hacer nada para estar aquí en este momento. No tenemos que hacer nada. La vida, Dios, se encarga de que aquí estemos presentes. Y si estamos aquí presentes es por alguna razón. Y no necesitamos encontrar la razón de por qué estamos aquí. Lo estamos y eso es lo importante. Entonces, hoy vamos a dejar de esclavizarnos. Vamos a dejar de enfocarnos solamente en el cuerpo. Vamos a dejar a un lado el aprisionamiento y vamos a liberarnos de todo aquello que no necesitamos. Tú sabes lo que no necesitas en tu vida, entonces no lo cargues. No te cueste trabajo, ¿verdad? Y bueno, vámonos ahora con la lección. Ya es el último día de repaso. Ya mañana comenzaremos con la lección completa, 151. Y hoy finalizamos el repaso cuarto repaso, la primera parte del libro Ejercicios de un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 150. Recuerden la idea principal: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y el ejercicio a repasar es el 139 y 140. Y nos dice: aceptaré la expiación para mí mismo. Y la número 2: la salvación es lo único que cura. Entonces, esto no lo olviden. La curación, la salvación es lo único que cura. Aceptaré la expiación para mí mismo. Cada hora, ahorita faltan 4 minutos. Vamos a tomarlo como que esto es a las 11. Entonces, nos tomaremos unos segundos nada más para recordar que aceptaré la expiación para mí mismo y que la salvación es lo único que cura, mientras mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.